Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Buenos días. Es lunes 23 del año 2023. Deseamos que tengan un bonito día de enero, una bonita mañana. Recuerden checar sus agendas para que no se les pase alguna cita hoy en día. Este día les traemos noticias locales, regionales e internacionales del acontecer en nuestras comunidades de origen y les invitamos, les reiteramos que nos manden noticias de su interés para mantenernos en contacto. Adelante con su noticiero popular esta mañana de enero 2023, día 23. Y felicidades a todos los cumpleañeros de esta semana. Hayan muerto al conductor de una furgoneta vinculada al tiroteo masivo del Año Nuevo Lunar. La policía dice que esta furgoneta blanca está relacionada con el tiroteo masivo del sábado por la noche en Monterey Park. Durante un enfrentamiento el domingo en Torrance, el conductor aparece desplomado sobre el volante. Las autoridades han abierto un hueco en una furgoneta blanca en Torrance que creen que está conectada con el pistolero que abrió fuego en un estudio de baile de salón en Monterey Park el sábado por la noche, matando a 10 personas e hiriendo a otras 10. Poco antes de la 1 de la tarde del domingo, un equipo SWAT rodeó el vehículo y rompió sus ventanas en el estacionamiento de Tokyo Central, una tienda de comestibles japonesa, cerca de la esquina suroeste de los bulevares Hawthorne y Sepúlveda. Al menos 2 agujeros de bala eran visibles en la ventanilla del conductor en los momentos previos a su aproximación, y el conductor parecía estar desplomado sobre el volante. Varias fuentes policiales dijeron al Times que el conductor había muerto de una herida de bala autoinfligida. El sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, no confirmó de inmediato si el individuo de la furgoneta era el presunto autor de los disparos. ¿Podría ser nuestro sospechoso? Posiblemente, dijo Luna, pero en este momento sí estamos haciendo nuestro trabajo correctamente. No solo estamos analizando esta situación o escenario, sino que nos estamos asegurando de que analizamos todas y cada una de las posibilidades. El tiroteo de Monterey Park, a unos 11 kilómetros al este del centro de Los Ángeles, se produjo en la víspera del Año Nuevo Lunar. Luna dijo que era demasiado pronto para saber si el festival estaba relacionado con el tiroteo. Algunos testigos describieron una furgoneta de carga blanca que Luna dijo debe ser considerada una furgoneta de interés. Un aviso del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles identificó al sospechoso como un hombre asiático adulto de unos 70 metros y un peso de 45 kilos. Una imagen mostraba al hombre con una chaqueta de cuero negra, gorra y gafas. El tiroteo masivo, uno de los peores que se recuerda en California, se produjo sobre las 22:22 en el bloque 100 de la avenida West Garvey en el Star Dance Studio. Cuando los agentes llegaron al lugar, observaron a numerosas personas, clientes, saliendo del lugar gritando. Los agentes entraron en el lugar y localizaron a más víctimas, dijo el capitán del sheriff Andrew Meyer a los periodistas el domingo por la mañana. Los bomberos declararon muertas a 10 personas en el lugar de los hechos, entre ellas 5 hombres y 5 mujeres, según Luna. Al menos otras 10 personas fueron trasladadas a numerosos hospitales y sus condiciones van de estables a críticas. Unos 20 minutos después del tiroteo, un sospechoso asiático masculino con un arma de fuego entró en otro salón de baile en el suburbio vecino de Alhambra, dijo Luna. Algunos individuos le arrebataron el arma de fuego y el individuo se dio a la fuga. Las fuerzas del orden estaban en el lugar el domingo por la mañana en Alhambra, en el Lai Ballroom Studio, en el bloque 100 de South Garfield Avenue, a unos 3 kilómetros al norte del tiroteo de Monterey Park. No estaba claro si la actividad policial en ese lugar era el incidente al que se referían las autoridades. Un cartel hecho a mano, pegado a las puertas delanteras, decía cerrado en observancia a la tragedia de Star Dance. con un marcador rojo. Las autoridades siguen trabajando para determinar si existe una conexión entre ambos incidentes. Es una nota del LA Times. Miles de activistas antiaborto marchan en Washington. Grupos antiabortistas participaron en la movilización anual La Marcha por la Vida en Washington, D.C., para celebrar la anulación del veredicto Roe versus Wade y antes de que el domingo se cumpla el 50 aniversario de dicha sentencia, que cambió los preceptos conservadores de la legislación nacional sobre el aborto, pero que duró hasta este junio pasado, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló este fallo. Y aunque la Suprema Corte dinamitó el derecho al aborto, cito, todavía tenemos mucho trabajo por hacer, opinó George Munch, un católico de 74 años, quien participó en la manifestación. En la caminata, el ambiente era más combativo que festivo. La mayoría de los manifestantes con los que habló el AFP apenas se dieron tiempo para saborear la victoria y ya piensan en las batallas por venir. Esta marcha comenzó en 1974 como desafío a la sentencia Roe versus Wade, adoptada en 1973 por la Corte Suprema y que garantiza el derecho de las mujeres en Estados Unidos a interrumpir el embarazo. Una vez al año, en enero, estos activistas marchaban hacia el Congreso para exigir que se eliminara este derecho. El pasado 24 de junio, la Corte, reestructurada por el expresidente republicano Donald Trump, les dio la razón, dejando a cada estado en libertad de prohibir los abortos en su territorio. Y unos 15 gobiernos locales se apresuraron a hacerlo. Por eso se respira un ambiente, cito, un poco más festivo, explica Barbara Countryman, de 61 años, que no pierde una marcha desde hace 20 años. Y la muchedumbre también es considerablemente más joven, observa esta habitante del vecino estado de Maryland, rodeada de grupos de estudiantes de colegios cristianos que llegaron en autobús, algunos de ellos con pancartas en las que se lee, cito, yo soy la generación post-Roe. Pero esta antiabortista que reza regularmente frente a las clínicas de su estado no piensa limitarse a eso. Y cito, dice, creo que vendré hasta mi muerte. Debemos seguir convirtiendo a la gente. Bueno, el tema del aborto está ahora en manos de los estados, afirmó Richard Gill, de 50 años, en Virginia, donde él vive, cerca de Washington. El gobernador republicano busca restringir la libertad de las mujeres a decidir el destino de su gestación. Y los activistas están conscientes de que no han ganado la batalla de la opinión pública. Los referendos realizados desde junio pasado se inclinan a favor de la defensa al derecho al aborto, incluso en estados conservadores como Kansas y Kentucky. Los demócratas lo convirtieron en un tema político, invirtieron mucho dinero en campañas, hablaron de los peligros cuando no existe el derecho a la interrupción de un embarazo. Este domingo se cumplen los 50 años del fallo judicial Roe versus Wade y serán los defensores del derecho al aborto quienes salieron a las calles de varias ciudades en los Estados Unidos. Los derechos de los pueblos originarios son inherentes a la dignidad humana y a la naturaleza y a la tierra. Soy Sara Méndez y he sido amenazada por mi trabajo de defensa de los derechos humanos. Las mujeres defensoras realizamos nuestra labor de una manera pacífica, legítima y ética. Las defensoras de derechos humanos no nacen. Se hacen en el camino a través de las injusticias. Las periodistas somos la voz de la ciudadanía y para hacer nuestro trabajo requerimos vivir libres de violencia por la vida y la libertad de todas las periodistas. Defiendo derechos humanos de personas migrantes y refugiadas y nos están amenazando, persiguiendo, desapareciendo e inclusive asesinando.

a principios de este viernes, como la primera ronda de nieve comenzó en Vermont, New Hampshire y el norte de Massachusetts, así como Maine. Una tormenta de invierno continuará con fuertes nevadas y lluvias heladas en torno al noreste. Estas nevadas que iniciaron el viernes continuaron este fin de semana también. En general, la región podría haber nieve, lluvia, helada o una mezcla de los dos, con la nieve cayendo rápidamente en algunas áreas, exacerbando las condiciones del camino. En algunas zonas de Nueva Inglaterra, la nieve puede caer a un ritmo de hasta una pulgada por hora. Esta información del Servicio Meteorológico Nacional. Activista asesinado protestando contra la ciudad policial de Georgia. Esta es una nota de The Guardian. El asesinato de Manuel Esteban Páez Terán, quien se opuso a las instalaciones de entrenamiento, no tiene precedentes en la historia del activismo ambiental, dicen los expertos. Belkis Terán hablaba con su hijo Manuel casi todos los días por WhatsApp desde su casa en Ciudad de Panamá. También tenía los nombres y números de algunos de los amigos de Manuel en caso de que no supieran nada del joven de 26 años que protestaba contra Cop City, una gigantesca instalación de entrenamiento planificada que se está construyendo en una zona boscosa cerca de Atlanta, Georgia. Entonces, a mitad de semana, cuando no había recibido un mensaje de Atlanta desde el lunes, comenzó a preocuparse. El jueves, alrededor del mediodía, un amigo de Manuel, cuyo nombre elegido fue Tortuguita, le envió un mensaje de condolencias. Lo siento mucho. ¿Pero por qué?, preguntó. Terán terminó descubriendo que el miércoles alrededor de las 9 a.m. un oficial u oficiales aún no identificados habían disparado y matado a su hijo. El tiroteo ocurrió en una operación que involucró a docenas de oficiales de la policía de Atlanta, la policía del condado de DeKalb, la Patrulla Estatal de Georgia, las Oficinas de Investigación de Georgia y el FBI. El asesinato ha sorprendido y conmocionado no solo a la familia y amigos de Tortuguita, sino también al movimiento de justicia ambiental y social en Georgia y en todo Estados Unidos. Las circunstancias que rodearon al incidente aún no están claras y se exige una investigación exhaustiva sobre el asesinato y cómo pudo haber ocurrido. Aparentemente, la policía encontró a Manuel en una tienda de campaña en el bosque de South River, al sureste de Atlanta, participando en una protesta ahora en su segundo año contra los planes para construir un centro de entrenamiento de policía y bomberos de 90 millones en el terreno y por separado un estudio de cine. Las autoridades dicen que Manuel disparó primero a un policía estatal sin previo aviso y un oficial u oficiales respondieron al fuego, pero no se han presentado evidencias para el reclamo. El policía fue descrito como estable y en el hospital el jueves. El tiroteo es sin precedentes en la historia del activismo ambiental de Estados Unidos, según los expertos. El GBI, que opera bajo las órdenes del gobernador republicano Brian Kemp, ha publicado poca información y el jueves por la noche le dijo a The Guardian que no existen imágenes de cámaras corporales del tiroteo. Al menos media docena de manifestantes más que se encontraban en el bosque en ese momento han comunicado a otros activistas que se pudo escuchar una sola serie de disparos. Creen que el policía estatal podría haber recibido un disparo de otro oficial o de su propia arma de fuego. Mientras tanto, Terán, como los activistas locales, están investigando acciones legales y la madre de Manuel le dijo a The Guardian: "Iré a Estados Unidos a defender la memoria de Manuel. Estoy convencida de que fue un asesinato. El incidente fue el último de un aumento de las redadas policiales en los bosques en los últimos meses. Las protestas comenzaron a fines del 2021, luego de que la entonces alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance, anunciara los planes para el centro de capacitación. El bosque había sido nombrado en los planes de la ciudad 4 años antes como una parte clave de los esfuerzos para mantener el famoso dosel de árboles de Atlanta como un amortiguador contra el calentamiento global y para crear lo que habría sido el parque más grande del área metropolitana. La mayoría de los residentes en los barrios alrededor del bosque son afroamericanos y la planificación municipal ha descuidado el área durante décadas. Los planes para preservar el bosque y convertirlo en un servicio público histórico se adoptaron en 2017 como parte de la Carta o Constitución de la Ciudad de Atlanta. Pero el Consejo de la Ciudad de Atlanta terminó aprobando el centro de capacitación de todos modos y en respuesta comenzó un movimiento para Stop Cop City. En el Atlanta Journal Constitution, el periódico más grande del área, comenzaron una serie de editoriales y noticias que criticaban a los activistas. Al menos una docena de artículos en el último año o más no mencionaron que Alex Taylor, director ejecutivo del propietario del periódico Cox Enterprises, también estaba recaudando fondos en nombre de la Fundación de la Policía de Atlanta, la agencia principal detrás del centro de capacitación. Las redadas policiales en el bosque se intensificaron hasta el 14 de diciembre, cuando media docena de defensores del bosque fueron arrestados y acusados del terrorismo interno, según la ley estatal. Otro desarrollo sin precedentes en el activismo ambiental de Estados Unidos, dijo Lauren Reagan, fundadora de Civil Liberties Defense, quien tiene un cuarto de siglo de experiencia defendiendo manifestantes ambientales acusados de aumento de sentencias por terrorismo federal y otros. 7 activistas más fueron arrestados y recibieron los mismos cargos el día que mataron a Manuel. Reagan y Keith Woodhouse, profesor de historia en la Universidad Northwestern y autor de The Ecocentrist, dijeron que nunca habían visto un caso en el que las fuerzas del orden público hayan matado a tiros a un activista ambiental involucrado en un intento de proteger un bosque de ser arrasado y desarrollado. Los asesinatos de activistas ambientales por parte del Estado son deprimentemente comunes en otros países como Brasil, Honduras, Nigeria, dijo Woodhouse, pero esto nunca ha sucedido en los Estados Unidos. El hermano mayor de Manuel, Daniel Esteban Páez, se encontró en medio de este desafortunado momento histórico el jueves. A mi hermano lo mataron, dijo al contestar el teléfono. Estoy en un mundo completamente nuevo ahora. Páez, de 31 años, fue el único miembro de la familia que habló extensamente con los funcionarios de GBI, luego de llamarlos el jueves en un intento de obtener respuestas sobre lo sucedido. Nadie que representara a las fuerzas del orden de Georgia se había comunicado con Belkis el jueves por la tarde. Rápidamente descubrí que no están investigando la muerte de Manuel. Están investigando a Manuel. Páez dijo que el oficial del GBI le hizo preguntas como ¿Manuel llevaba armas a menudo y Manuel ha protestado en el pasado? La familia es de origen venezolano, pero ahora vive en Estados Unidos y Panamá, dijo Páez. Menos de 24 horas después de descubrir la muerte de su hermano, Páez también dijo que no tenía idea de que Manuel fuera tan bien considerado y amado por tantos. Se refería a eventos y mensajes que van desde una vigilia con velas en Atlanta el miércoles por la noche hasta mensajes de solidaridad enviados en las redes sociales de todos Estados Unidos y el mundo. Belkis Terán, por su parte, trata de conseguir una cita de emergencia en la Embajada de Estados Unidos en Panamá para renovar su visa de turista, que expiró en noviembre. Voy a limpiar el nombre de Manuel. Lo mataron, como derriban árboles en el bosque, un bosque que Manuel amaba con pasión. Una nota de The Guardian. Lula buscará revertir la deforestación del Amazonas. Sacudiendo una sonaja tradicional, la nueva jefa de Asuntos Indígenas de Brasil recorrió recientemente todos los rincones de la sede de la agencia, incluso el salón de café, mientras invocaba la ayuda de los antepasados durante una limpieza ritual. El ritual tuvo un significado extra para Joenia Wapichana, la primera mujer indígena de Brasil en comandar la agencia encargada de proteger la selva amazónica y su gente. Una vez que preste juramento el próximo mes, bajo la administración del nuevo presidente Luis Ignacio da Silva, Wapichana promete limpiar la casa en una agencia que, según los críticos, ha permitido que los recursos de la Amazonía se exploten a expensas del medio ambiente. Mientras Wapichana realizaba el ritual indígena y funcionarios coreaban con entusiasmo, Funai es nuestra, una referencia a la agencia que ella dirigirá. Los ambientalistas, los pueblos indígenas y los votantes que simpatizan con sus causas fueron importantes para la estrecha victoria de Lula ante el expresidente Jair Bolsonaro. Ahora Lula busca cumplir las promesas de campaña que hizo sobre una amplia gama de temas, donde la expansión de los territorios indígenas hasta detener el aumento de la deforestación ilegal. Para llevar a cabo estos objetivos, Lula está nombrando ambientalistas indígenas reconocidos en puestos clave en FUNAI y otras agencias que Bolsonaro ocupó con aliados de la agroindustria y jefes militares. En sus dos primeros mandatos, Lula tuvo un historial mixto en temas ambientales e indígenas y seguramente enfrentará obstáculos de los gobernadores estatales simpatizantes de Bolsonaro que aún controlan franjas de la Amazonía. Pero los expertos dicen que Lula está dando los primeros pasos correctos. Mientras tanto, los partidarios de Bolsonaro temen que la promesa de Lula de protecciones ambientales más estrictas dañe la economía al reducir la cantidad de tierra abierta para el desarrollo y castigue a las personas por actividades que antes estaban permitidas. Algunos en la agroindustria han sido acusados de brindar asistencia financiera y logística a los manifestantes que a principios de este mes asaltaron el Palacio Presidencial, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal. Cuando Bolsonaro era presidente, despojó a la FUNAI y otras agencias responsables de la supervisión ambiental. Esto permitió que la deforestación se disparara a su nivel más alto desde 2006, ya que los desarrolladores y mineros que tomaron tierras de los pueblos indígenas enfrentaron pocas consecuencias. Esta es una nota de la Associated Press. En la política, la secretaria del Departamento de Tesoro, Janet Yellen, advirtió el viernes sobre los efectos globales generalizados que podrían ocurrir si el gobierno federal agota las medidas extraordinarias y no logra elevar el techo de la deuda, según CNN. Yellen comentó a Christiane Amanpour de CNN cómo los estadounidenses podrían enfrentar graves consecuencias cotidianas. La advertencia de Yellen se produce después de que Estados Unidos alcanzara el jueves su límite de deuda de 31.4 billones de dólares establecido por el Congreso, lo que obligó al Departamento del Tesoro a comenzar a tomar medidas extraordinarias para que el gobierno siga pagando sus cuentas. Si bien esas medidas extraordinarias recientemente implementadas son en gran medida maniobras contables tras bambalinas, Yellen le dijo a Amanpour que la fecha real en la que ya no podríamos usar estas medidas es bastante incierta, pero es posible que llegue a principios de junio. En declaraciones exclusivas a CNN desde Senegal, Yellen dijo que después de que se agoten las medidas de Estados Unidos para experimentar como mínimo una podría experimentar como mínimo una degradación de su deuda como resultado de que el Congreso no eleve el techo de la deuda. Los efectos de que el gobierno federal no haga los pagos, argumentó, podrían ser tan amplios como una crisis financiera global. Si eso sucediera, nuestros costos de endeudamiento aumentarían y todos los estadounidenses verían que sus costos de endeudamiento también aumentarían, dijo Yellen. El incumplimiento por parte de Estados Unidos de cualquier obligación, ya sea de los tenedores de deuda, miembros de nuestro ejército o beneficiarios de seguro social, es efectivamente un incumplimiento, subrayó la secretaria del Tesoro. Yellen escribió el jueves una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, explicando las medidas extraordinarias que se están tomando y aumentando la presión sobre el Capitolio para evitar un incumplimiento catastrófico. Los republicanos de línea dura han exigido que el levantamiento del límite de endeudamiento esté vinculado a reducciones de gastos del gobierno, incluso de beneficios como los del Seguro Social y Medicare. El expresidente Donald Trump pidió a los legisladores republicanos que no negocien alzar el techo de la deuda reduciendo gastos de Medicare y Seguro Social, porque esto afectaría a los estadounidenses que reciben esos beneficios. La Casa Blanca ha asegurado que no ofrecerá ninguna concesión ni negociará gastos para aumentar el techo de la deuda. Y hasta ahora, la advertencia de Yellen no ha logrado generar una discusión bipartidista, ya que tanto los republicanos como los demócratas reafirmaron sus posiciones rígidas durante la última semana. Esta es una nota de La Opinión con información de CNN. Intelectuales y políticos exigen que Estados Unidos termine la persecución de Assange. A dos cuadras de la Casa Blanca, cientos de intelectuales, abogados, activistas en defensa de derechos civiles, así como legisladores y periodistas, se reunieron en el Club Nacional de Periodistas para demandar que el presidente Joe Biden deseche todos los cargos criminales contra Julian Assange y ponga fin a la persecución del fundador de WikiLeaks, quien se encuentra encarcelado en Inglaterra, en la antesala de ser extraditado a Estados Unidos. El tribunal Belmarsh, llamado así por el nombre de la prisión donde está ahora Assange, incluyó testimonios sobre los crecientes intentos para usar leyes estadounidenses y de seguridad nacional, entre comillas, para minar la libertad de prensa, como también para informar sobre reuniones recientes con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y otros mandatarios latinoamericanos, quienes han ofrecido su apoyo en el esfuerzo internacional para liberar al periodista australiano. Los organizadores del foro informaron que otras 5,000 personas participaron ayer de manera virtual. Assange está formalmente acusado de violar, entre comillas, la ley de espionaje promulgada hace un siglo para perseguir a los espías alemanes durante la Primera Guerra Mundial. por obtener y publicar documentos militares y diplomáticos secretos. Y aquí tenemos una cita de Katrina Van den Hervel, que es directora de la revista La Nación, que es una publicación que ha exigido desde el inicio del caso que los cargos sean desechados. Y esto es lo que dice Katrina: obligar al gobierno a rendir cuentas es central a la misión de una prensa libre y una democracia funcional. A fines del año pasado, The New York Times, El Guardián, Le Monde, Le Der Spiegel y El País, todos los cuales publicaron material secreto entregado por WikiLeaks, emitieron una carta abierta llamando a que el gobierno de Estados Unidos anule los cargos contra Assange. Noam Chomsky, hablando vía videoconferencia desde su residencia en Arizona, agregó, y cito: "La ley de espionaje no tiene lugar en una sociedad libre y democrática", y afirmó que no debe sorprendernos que esta sea utilizada para castigar a periodistas. Informar a los ciudadanos qué está haciendo el gobierno en su nombre es un delito imperdonable, en opinión de muchos mandatarios. Escasez de huevos en Estados Unidos. Se contrabandean en la frontera con México. El contagio por el brote de gripe aviar afectó aproximadamente a 57 millones de aves en Estados Unidos desde los primeros meses del 2022, un virus que, aunque no se transmite a humanos, es mortal para los animales, causando una significativa pérdida para el sector avícola. De acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el año pasado se sacrificaron cerca de 44 millones de gallinas ponedoras, las cuales algunas ya estaban infectadas y otras expuestas al contagio. Esto provocó una evidente disminución de la materia prima en el mercado, elevando así el costo del producto. Pero esto no fue el único desafío que tuvo que enfrentar el sector. El aumento del precio de los alimentos para las gallinas, el alto costo del empaquetado e incremento de combustible para el traslado fue abonando para que en diciembre de 2022 una docena de huevos en Estados Unidos costara $4.50 en comparación con enero del mismo año, donde el precio se ubicaba en $1.93. Por supuesto, la escasez del producto más la subida de los precios no solo les afecta a los productores, también a los consumidores que ahora hacen sus esfuerzos para comprar huevos al otro lado de la frontera. Los huevos son más baratos en México. El contrabando de huevos alertó a los funcionarios de las Oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, en San Diego. Su directora Jennifer de la O informó sobre el notable aumento de contrabando de este producto en los principales puertos que hacen frontera con México. Ante esta situación, autoridades aconsejan a los ciudadanos no intentar pasar huevos de México a Estados Unidos sin antes no declararlos. De lo contrario, enfrentarán multas y sanciones civiles. Las altas multas para envíos comerciales ilegales son de $10,000 y para civiles $300, aseguró Charles Payne, especialista del CBP. Sin embargo, indiferentemente si se declara o no, los huevos serán incautados. La ventaja de declararlo es que lo recogeremos sin sanción. Si no lo declara o si intenta pasarlo de contrabando, habrá una sanción, dijo Payne. No obstante, muchos ciudadanos se dejan llevar por los atractivos precios al otro lado de la frontera. Mientras en un mini mercado de Estados Unidos la docena de huevos cuesta entre $6 a $8, en Tijuana está a $3, por ejemplo. Lo mismo ocurre en Ciudad Juárez, donde los precios oscilan entre los $3.40, mientras que en El Paso, Texas, suele costar $6 la caja de 12 huevos. Una nota de La Opinión. Melhat Rafieh, quien fue testigo cooperante en una investigación del FBI sobre un escándalo de corrupción masiva que involucró a Anaheim Irvine, dijo el miércoles por la noche que acordó aceptar un acuerdo de culpabilidad con la oficina del fiscal federal por cargos de intento de fraude electrónico. Podría pasar tiempo en prisión, aunque dijo que espera que el juez tome en cuenta el papel que desempeñó en el descubrimiento de escándalos más amplios. Tomé esta dolorosa elección al sopesar mis opciones, las más importantes de las cuales era el cuidado y la custodia de mi hijo, dijo Rafieh en un comunicado proporcionado al Register. Sé que esta opción traerá certeza, cierre y un camino a seguir. Rafieh fue secretaria del Partido Demócrata de California, ayudó a realizar campañas para varios funcionarios electos y fue destacada consultora de la industria local del cannabis hasta mayo del año pasado. Fue entonces cuando se supo que había sido arrestada en 2019 por cargos de robo o soborno que involucraban fondos federales relacionados con un esquema de cannabis y que más tarde había estado ayudando al FBI con una investigación relacionada. Esa investigación condujo a cargos federales contra el exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio de Anaheim, Todd Ament, y a la renuncia del entonces alcalde de Anaheim, Harry Sidhu. En ese momento, el Consejo Municipal de Anaheim anuló un trato de $320 millones para vender a Angel Stadium a una sociedad comercial creada por el propietario del equipo, Arte Moreno, ya que la publicación de las transcripciones de las conversaciones telefónicas parecía respaldar las acusaciones de una autodenominada cabala de negocios y líderes políticos que habían estado ejerciendo una influencia significativa sobre cómo se administraba la ciudad de Anaheim. En cuanto a Rafieh, el FBI afirma que le había prometido a dos ejecutivos de una empresa local de cannabis que podría ayudar para que se aprobara una ordenanza favorable sobre el cannabis en Irvine. si le daban dinero para sobornar a dos miembros del consejo. Más tarde negó esas acusaciones y dijo en un comunicado que nunca intentó influir indebidamente en ningún funcionario electo. Esos cargos fueron desestimados sin perjuicio, lo que significa que siempre podían presentarse de nuevo más tarde. Después de ese arresto, Raffiay comenzó a cooperar con el FBI para brindarles información sobre un posible esquema de corrupción en Anaheim. Ella dice que aceptó una solicitud de cooperación usando un cable y entregando evidencia que el FBI usó para acusar a Ament y expresar su preocupación por las acciones de Sidhu. El FBI dijo anteriormente que no creía que Raffiay estuviera siendo completamente honesta con ellos, incluso mientras actuaba como testigo. Las autoridades federales no pudieron ser contactadas de inmediato el miércoles por la noche para comentar sobre el acuerdo de culpabilidad de Raffiay, pero su abogado, Alale Kamran, dijo por correo electrónico que la declaración de culpabilidad de Raffiay no está supeditada a ninguna condición y que el gobierno no ha hecho más garantías que las incluidas en el acuerdo de culpabilidad, que no se presentará sellado. El fraude electrónico puede conllevar a una pena máxima de hasta 20 años de prisión, a 30 si la víctima es un banco asegurado por el gobierno federal u otra institución financiera. La esperanza es que el tribunal tenga en cuenta su distinguida carrera y la falta de antecedentes penales al sentenciarla, dijo Kamran. Siguiendo el consejo de su abogado, Raffiay dijo que no puede discutir más los hechos de casos hasta que resuelva por completo. Compartiré mi historia a su debido tiempo, dijo. Por ahora procederé con dignidad y humildad para encontrar paz y claridad en mi vida. Raffiay, quien llegó a Estados Unidos como refugiada de Irán, dijo que sigue orgullosa de lo que logró, aunque teme que todo lo que ha hecho hasta este punto puede verse eclipsado por este desafortunado capítulo. No se ha fijado una fecha para la sentencia, dijo Kamran. Esta nota es de el Orange County Register. Acabé de haces por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo, todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo, todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que después de 3 días de análisis, este jueves se constituyó el jurado en el juicio que enfrenta a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, en Nueva York. El exfuncionario, el de mayor rango juzgado en Estados Unidos, enfrenta la posibilidad de una sentencia de 20 años de cárcel o cadena perpetua por los cargos de corrupción y narcotráfico que se le imputan y de los que él se ha declarado inocente. Luego de seleccionar a los 12 integrantes del jurado, el juez Brian Cogan emitió un fallo en el que restringió la presentación de algunas pruebas en las sesiones y reveló los nombres de algunos de los posibles testigos en el caso. Entre ellos está Jesús el Rey Zambada, ex operador del cartel de Sinaloa, quien durante el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán testificó que en 2 ocasiones supuestamente entregó maletas con 8 millones de dólares en sobornos a García Luna a cambio de su protección. También se encuentra Edgar Beitia, alias El Diablo, ex fiscal del estado mexicano de Nayarit, quien fue sentenciado en Estados Unidos a 20 años de prisión por narcotráfico, y Alex Cifuentes Villa, un narcotraficante colombiano que también declaró en el juicio contra el Chapo. Se prevé que también testifique Sergio Villarreal Barragán, conocido como El Grande, un ex colaborador de las autoridades estadounidenses y un ex miembro del cártel de los Beltrán Leyva. El documento además hace referencia a un testigo no identificado que supuestamente ha practicado el canibalismo, pero el juez Cogan prohibió a la defensa hacer referencia a esa acusación por su naturaleza infamatoria y distractiva. Entre los otros elementos, en el fallo del juez, estipula que no escuchará el jurado preguntas sobre algunas de las supuestas creencias de Cifuentes Villa sobre extraterrestres y los Illuminati. Tampoco sobre evidencia no relacionada con el caso que podría poner en duda la credibilidad de algunos de los testigos. Cogan, sin embargo, concedió la petición de la defensa de excluir evidencia sobre el costoso estilo de vida de García Luna, al argumentar que no existen pruebas de que se financió con dinero del cártel de Sinaloa. La defensa podrá además mostrar al jurado fotos de García Luna con altos funcionarios del gobierno estadounidense como prueba, según la defensa, de su lucha contra los cárteles mexicanos de la droga. 7 mujeres y 5 hombres serán los encargados de decidir sobre la inocencia o culpabilidad del antiguo jefe de la Policía de México. Por orden del juez, el jurado será anónimo y permanecerá parcialmente aislado. García Luna enfrenta varios cargos de participación en una empresa criminal continua y otros de conspiración para obtener, importar y distribuir miles de kilogramos de cocaína en Estados Unidos, además de presuntamente haber hecho declaraciones falsas a funcionarios estadounidenses de inmigración. Los argumentos iniciales están programados para este lunes. Un reporte de CNN en español. Casi 250,000 migrantes cruzaron Selva del Darién en 2022, Panamá. El flujo irregular de migrantes por la peligrosa Selva de Darién en la frontera con Colombia hacia Norteamérica registró una cifra récord en 2022, con casi 250,000 personas en tránsito, provenientes principalmente de países como Venezuela y Ecuador, un fenómeno que se prevé que continúe este año, aunque posiblemente en menor magnitud y con patrones diferentes tras las medidas migratorias impulsadas por Estados Unidos, según algunos expertos. Esa cifra es casi el doble de los cruces registrados en 2021, cuando alcanzaron 133,000 y fueron realizadas principalmente por haitianos, indicó la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en un informe divulgado desde Ginebra y que se sustenta en los registros de las autoridades migratorias de Panamá. Este flujo por la jungla de Darién, una provincia apartada de Panamá, lleva más de una década, pero el año pasado registró un drástico giro con el fuerte incremento de venezolanos que decidieron utilizar esa ruta, en ocasiones mortal o por las costas panameñas para llegar a Estados Unidos. En total, de acuerdo con el informe, cruzaron 150,327 venezolanos, lo que contrasta con casi 3,000 que lo hicieron en 2021. También llama la atención que el flujo de ecuatorianos pasó de 330 a 29,356 en 2022. A esas nacionalidades siguieron los haitianos, 22,435, cubanos, 5,961, y otras decenas provenientes de países de África y Asia, golpeados por la pobreza y años de violencia y conflictos armados. Las autoridades migratorias panameñas aseguran que cientos de migrantes han seguido cruzando el Darién en las 2 primeras semanas de enero, aunque no precisaron las nacionalidades. No sé qué vamos a ver en este 2023, pero creo que es muy difícil llegar a la misma cifra del año pasado porque cambiaron las cosas desde octubre, señaló a The Associated Press el jefe de misión de la OIM en Panamá, Giuseppe Loprete. Aludió a las medidas de control migratorio anunciadas por el gobierno de Estados Unidos en relación con los venezolanos ante el fuerte incremento este año de los que intentaban cruzar irregularmente por su frontera con México y entre los que se incluían migrantes que sortearon el Darién. Mediante su plan, Estados Unidos aceptaría en un principio a 24,000 venezolanos de forma temporal que arriben por avión y cuenten con un patrocinador en esa nación, lo que provocó que muchos se quedaran varados en Panamá o se devolvieran de Costa Rica u otros países. El Servicio Nacional de Migración de Panamá informó recientemente que se había logrado enviar de vuelta a su país hasta ese momento a 5,600 migrantes venezolanos en vuelos humanitarios. Hubo un cambio drástico y casi de inmediato, aseguró Loprete, en referencia a que se redujo el tránsito de venezolanos. Eso no ha ocurrido, sin embargo, con los migrantes de otras nacionalidades, incluso de Ecuador, Haití y Cuba, donde hay situaciones críticas por diferentes razones, la inestabilidad política y económica, la violencia, agregó el representante de la OIM. En tanto, al menos 36 migrantes fallecieron en su intento de cruzar el Darién el año pasado, aunque la cifra podría ser mayor debido a que muchos perecen en la jungla sin que sus restos sean reportados o recuperados, según indicó la Organización Internacional de la Migración, OIM. Esta es una nota en el Associated Press. Y una nueva ola de represión y protestas en Perú extienden el estado de emergencia después de una jornada caótica en que miles de manifestantes de todo Perú confluyeron en la capital para la toma de Lima. Quedó un balance con decenas de detenidos, un gran edificio quemado y más de 14 viviendas dañadas y un desorden político que no cesa. El gobierno de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en tres regiones más del país hasta mediados de febrero: Amazonas, La Libertad y Tacna, que se sumaron al que ya rige en Puno, Cusco, Lima y El Callao, así como las provincias de Andahuaylas, Apurímac, Tambopata y Tahuamanu, Madre de Dios, así como el distrito de Torata. Y tras las violentas protestas antigubernamentales y los enfrentamientos entre los policías y los manifestantes, el protocolo detalla que la intervención de las corporaciones de seguridad se efectuará, cito, conforme a la normativa vigente, y los decretos establecen que las reglas de empleo y uso de fuerza policial y militar para cumplir órdenes tienen prioridad por encima de varios derechos civiles, como el de la libertad, la inviolabilidad de domicilio, de reunión y de tránsito. Con una bandera de Yunguyo, pueblo al borde del lago Titicaca, en la frontera de Bolivia, a la espalda y ataviada con un sombrero de paja blanco, Olga Manani, de 50 años, dijo, y cito, «Queremos la renuncia de Dina. Si ella no renuncia, el pueblo no estará en paz». En el departamento de Amazonas se reportó un bloqueo carretero y un incendio del oleoducto norperuano por parte de manifestantes en la provincia de Condorcanqui, informó Petro Perú, la empresa que opera dicha infraestructura. En la región de La Libertad, en el norte del país, se registraron varios bloqueos en vías federales, al igual que en Tacna, departamento fronterizo con Chile, donde hubo enfrentamientos con agentes antidisturbios. Las movilizaciones comenzaron el 7 de diciembre pasado, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia por sucesión constitucional tras el fallido intento de disolver el Congreso por parte del destituido Pedro Castillo. Luego de una tregua navideña, las protestas volvieron a cobrar fuerza a partir del 4 de enero, sobre todo en el sur del país. Y los organizadores aseguran que las movilizaciones no cesarán hasta lograr la dimisión de la presidenta Boluarte. Y aquí hay una cita, dice, la lucha va a continuar en todas las regiones hasta lograr la renuncia de Boluarte y los otros puntos de la agenda, como las elecciones este mismo año y el referendo para la Asamblea Constituyente, declaró a la agencia de noticias AFP, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Jerónimo López. El enviado especial del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas en Perú, Cristian Salazar Bockmann, se reunió con Alberto Otarola y le pidió información sobre las acciones gubernamentales para evitar las muertes en las protestas. Marbella. Prende la vela, que la cumbiamba pide candela. Prende la vela, que la cumbiamba pide candela. Cuba y Estados Unidos discuten sobre terrorismo, trata y narcotráfico. En La Habana, delegaciones de Cuba y Estados Unidos se reunieron en La Habana, Cuba, los días 18 y 19 de este mes e intercambiaron posturas sobre la cooperación para enfrentar al terrorismo, el tráfico ilícito de migrantes y el fraude migratorio, entre otros temas. Confirmó ayer la Cancillería de la isla. Aquí hay una cita, dice, autoridades de Cuba y Estados Unidos se reunieron con el propósito de intercambiar planes de cooperación para el combate internacional de flagelos que amenazan la seguridad de los dos países, como el terrorismo, el tráfico ilícito de migrantes y de drogas, entre otros, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta en Twitter. Ambas delegaciones evaluaron los intercambios en las distintas áreas de aplicación y cumplimiento de la ley, agregó la Cancillería cubana en su sitio web. Y hasta el cierre de esta edición de la jornada, no se publicó información sobre si se acordaron acciones concretas entre ambos gobiernos. A pesar del intento de boicot del PRO, la cumbre de la CELAC tendrá asistencia perfecta de sus 33 países. Alberto Fernández abrirá el encuentro el martes en el Sheraton. Participarán 14 presidentes, además de Lula da Silva, estará Petro, Boric, Xiomara Castro y posiblemente Maduro. La región busca impulsar acuerdos estratégicos, los organismos de derechos humanos y otros encuentros entre presidentes. El gobierno se prepara para una semana que estará signada por la agenda internacional y que será muy importante porque reunirá en Argentina a presidentes y representantes de 33 países de América Latina y el Caribe en una muestra de diálogo y fortalecimiento regional. Alberto Fernández quiere dejar esa foto como su última acción a cargo de la presidencia pro tempore de la CELAC, que se coronará con la vuelta de Brasil al espacio y la presencia de su flamante presidente, Ignacio Lula da Silva. El encuentro será el martes en el Hotel Sheraton y vendrán otros 14 presidentes, entre los que estarán Gustavo Petro, posiblemente Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Gabriel Boric de Chile y Xiomara Castro de Honduras. El primero en llegar será el mandatario brasileño, que arribará a Argentina el domingo por la noche para concretar su primera visita oficial y el lunes firmar con Fernández un acuerdo estratégico que, según evalúan desde Casa Rosada, será la piedra basal de la nueva relación que tendrán ambos países, Argentina y Brasil. Allí habrá proyectos muy ambiciosos a largo plazo, como por ejemplo generar una moneda común para el intercambio comercial entre los dos países sin necesidad de tener que pasar por el dólar. El miércoles, luego del encuentro de la CELAC, el presidente tendrá distintas reuniones bilaterales con algunos de sus pares, como la primera ministra de Barbados, Mia Motley, el de Haití, Ariel Henry, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, Christopher Dodd, ex senador y asesor para las Américas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el director general de la FAO, Ku Dong-ju. También se reunirá con Maduro y con Díaz-Canel. La asistencia del venezolano al cierre de esta nota aún no terminaba de estar confirmada de manera oficial por el gobierno argentino. Vendría, viene, todo listo para que venga, pero no terminan de confirmar. Seguramente estará presente y lo confirmé durante el día de hoy, sostuvieron oficiales argentinos. lo que sí confirmaron es que en caso de venir habría una reunión bilateral. La presencia de los líderes Díaz-Canel y Maduro y la posible asistencia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que finalmente no llegará a Argentina, generó el rechazo de la oposición que durante toda la semana previa se encargó de provocar un escándalo para tratar de boicotear el encuentro mediante repudios y denuncias. Además de Ortega, tampoco serán de la partida el presidente de México, que nunca viaja, en su lugar vendrá el canciller Marcelo Ebrard, ni la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que reemplaza a Pedro Castillo. El que también fue invitado de forma simbólica, pero que no podrá asistir, es el presidente chino, Xi Jinping. Sin embargo, se proyectaría un mensaje que Xi envió grabado. El sábado, por último, durante la Semana Internacional, finalizará con la llegada a la Argentina del primer ministro alemán Olaf Scholz, que visitará Argentina por 2 días con una importante comitiva de funcionarios y empresarios. La CELAC es Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es un mecanismo de concertación e integración regional creado el 3 de diciembre de 2011 en respuesta a la necesidad de realizar esfuerzos entre estados de América Latina y el Caribe para avanzar en unidad y en la integración política, económica, social y cultural de los diferentes países. Los temas centrales de la agenda de la CELAC son seguridad alimentaria, agricultura familiar, empoderamiento de la mujer e igualdad de género, población, desarrollo y muchos más temas de interés regional.